Las cualidades básicas de cualquier relato periodístico tienen que ser la claridad. Es decir, que cualquier persona que llegue o que acceda a nuestros mensajes tiene que encontrarse con un mensaje claro. Es decir, que tenemos que tener mucho cuidado, mucha precisión a la hora de seleccionar, por ejemplo, los conceptos que van a componer nuestro mensaje periodístico. Cuando hablamos de precisión, estamos hablando de ajustar adecuadamente lo que nosotras pensamos construir y la palabra que utilizamos para expresarlo. Si bien cada género periodístico tiene sus características particulares que vamos a ver a continuación, siempre se tiende a la síntesis. Siempre vamos a intentar con la mínima cantidad de palabras, para no aburrir al lector y para no dar muchas vueltas, con la mínima cantidad de palabras, decir precisamente lo que queremos decir. Otra cualidad que tiene el lenguaje periodístico es la del interés. Si bien tenemos una intención de comunicar, una intención de informar o de opinar, también tenemos que generar la intención o el interés de la persona que está leyendo para que continúe con la lectura de ese artículo, de esa noticia, de esa entrevista, de esa reseña. Todas estas que estoy nombrando son géneros periodísticos. Por otro lado, una de las cualidades del lenguaje periodístico también es la actualidad. Vamos a conseguir ese interés siempre y cuando de lo que estemos hablando sea una cuestión de actualidad para la persona que está leyendo. Muchas producciones también periodísticas hacen referencia a sucesos pasados. Esa importancia del suceso pasado también tiene que ver con la actualidad. Por ejemplo, en el caso de las efemérides, cuando rememoramos algo, un hecho, un evento, una persona, por la importancia que esa fecha tiene en el presente. Cuando hablamos de revista digital, también estamos hablando de publicaciones periodísticas que deben generar el interés en el lector o la lectora, y ese interés muchas veces se sostiene por la actualidad que tiene en el momento en donde se está produciendo. Si hablamos del lenguaje periodístico, nos vamos a encontrar con varias formas de expresarlo. A esas varias formas de expresar el lenguaje periodístico por escrito se las llama tradicionalmente géneros periodísticos. Esto va a depender de los géneros, pero tenemos que tener bien en clara cuál es nuestra intención. Si nuestra intención es informar o si nuestra intención es opinar. El primer género periodístico que vamos a analizar es la noticia. La noticia es el género periodístico por naturaleza, podríamos decir. Lo noticiable o la noticia es todo aquello que el lector o la lectora necesitan saber. Una de las características principales del género noticia es que es breve. La noticia es el género periodístico menos extenso de todos. Todos los géneros periodísticos necesitan concisión, precisión y cualidad. En la noticia, estas cualidades son esenciales. Siempre que leamos un artículo periodístico que sea noticia, tenemos que encontrar la respuesta a estas 5 preguntas. La primera de ellas es el qué. El qué es el contenido mismo de la noticia. ¿Qué pasó? Cuando narramos algo que ha sucedido, no podemos no contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que pasó? La segunda pregunta es el cuándo. ¿Cuándo sucedieron los hechos? Y esta pregunta remite a esta idea de actualidad. La noticia puede cambiar mucho según las circunstancias del tiempo. La tercera pregunta es ¿dónde? Se refiere al lugar de los hechos. De acuerdo a lo que sea que haya sucedido, va a tener mayor o menor importancia. El lugar, el detalle del lugar a donde sucedió el hecho puede cambiar sensiblemente el significado que tenga ese hecho. La cuarta pregunta es el quién. Tiene que ver con el protagonista de la noticia. Y la quinta de las preguntas es el por qué. Esta pregunta no necesariamente se responde en todos los artículos periodísticos que nosotros y nosotras encontremos como perteneciente al género noticia. El por qué siempre tiende a dar una opinión. Y no todas las noticias tienden a dar una opinión porque se centran más en lo informativo. Sin embargo, podemos también interpretar que el por qué remite o pide una explicación acerca de la razón por la que sucedieron los hechos. Y también se centra en pensar que todos los hechos tienen alguna causa. Cuando nosotros y nosotras hablamos de géneros periodísticos, siempre nos estamos refiriendo a una estructura que tienen los textos para contar determinados hechos. La noticia tiene la particularidad de tener una estructura descendente. ¿A qué nos referimos con esto? En literatura siempre estamos acostumbrados y acostumbradas a contar cosas en un orden que nos han enseñado, que es el inicio, el desarrollo y el desenlace, ¿no? Inicio, nudo y desenlace. En el caso de la noticia tiene la particularidad que también se conoce como pirámide invertida, que tiene que ver con que lo más importante se menciona al principio, ¿sí? Imaginemos una pirámide dada vuelta, donde la base está arriba. Lo más importante va a estar al principio de nuestra noticia. Los datos más importantes van a estar siempre en el primer párrafo. Y la respuesta a estas 4 o 5 preguntas que yo les mencionaba recién tienen que estar en ese primer párrafo. Además de este primer párrafo, vamos a tener el título. El título es esa frase que encontramos siempre en una fuente tipográfica, en una letra mayor que el resto del artículo. Y dependiendo de la publicación, podemos encontrarnos con un antetítulo y un subtítulo. Entonces tenemos antetítulo y subtítulo como partes que pueden ser opcionales, pero el título sí o sí está siempre. El título es una frase breve y concreta y que, además de informarnos brevemente de lo que va a tratar esa noticia, tiene que ser interesante para que yo tenga, o para que el lector o la lectora sientan el interés de leer ese artículo, esa noticia. Después tenemos ese primer párrafo con toda la información más importante desarrollada en él, respondiendo a las 5 preguntas, que les vuelvo a recordar, son qué, cuándo, dónde, quién y por qué. Después del primer párrafo se desarrollan otros párrafos que conforman el cuerpo de la noticia, que tienen que ver con el resto de los datos o detalles de la noticia que pueden contribuir a darle más contenido, que pueden contribuir a darle mayor fuerza a lo que ya se ha dicho en el primer párrafo. La noticia tiene sus características particulares. Tiene que ser veraz, principalmente. Principalmente tienen que ser veraces. Tienen que hablar de hechos verdaderos de la realidad. Tienen que ser exactas o lo más exactas posibles. Tienen que transmitir la información lo más fielmente posible, tal cual ha sucedido. Lo cual no quita que todas las personas somos diferentes y que tenemos puntos de vista diferentes, que no todos ni todas interpretamos la realidad de la misma manera. Pero los periodistas y las periodistas tratan de reflejar la realidad lo más fielmente posible. Las noticias también tienen que ser interesantes, como decíamos hace un rato, para los géneros periodísticos en general y en particular en la noticia, tratar de que lo accesorio no se pierda, es decir, que los detalles no se pierdan. Y acá también tengo que hacer una salvedad que va desde lo personal, desde mi opinión personal, que tiene que ver con cómo el periodismo en general o el periodismo que estamos acostumbrados o acostumbradas a ver en los canales de televisión, por ejemplo, y sobre todo en estos días de cuarentena y de pandemia, es que muchas veces el periodismo piensa que lo interesante es aquello que nos muestra lo más morboso de la realidad, ¿no? Aquello que tiende a ser sensacionalista, como va a impactar muy fuertemente en nuestras emociones, es lo primero que nos muestra. No necesariamente lo interesante es eso. Depende también mucho de los públicos, saber a qué público va dirigida la información. La noticia también tiene que ser completa para que pueda responder a las preguntas que nos hemos hecho. ¿Qué, cuándo, dónde, quién y por qué? Y tiene que ser clara. La noticia, como dijimos hace un rato, es breve. Entonces tengo que ser, o el periodista, la periodista, tienen que ser lo más claros, claras posible. Claridad significa expresarse para que cualquier persona que acceda a esa información la pueda entender.